Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a... Roque Tito Seriani. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Tito. ¿Cómo anda por ahí? Bueno, buenos días muchachos, acá estamos, por afrontar el amargo. Bien ahí, Tengo problema que tengo poca hierba porque con esta lluvia no la he podido secar al sol. Ah, es lo que tiene. Me queda un restito. ¿No? Bueno, esperemos que mejore el tiempo entonces, para poder secar la hierba. Bueno, muchísimas gracias Tito por estar en comunicación. Bueno. Tito, integrante de Vecinos en Red, que bueno, para quien por ahí no conozca, es la organización que se generó a partir de la gran inundación de junio del 2019, de las personas afectadas por la inundación, para justamente unirse y reclamar para que hayan respuestas institucionales distintas a las que hubo en esa catástrofe que sufrió la comunidad santalucense. Así que en el día de ayer comentábamos que hubo una reunión de comité de emergencia local, citada porque básicamente porque hay un cambio importante si hay que evacuar respecto a lo que sería una situación de inundación común a situación en de emergencia sanitaria. Contanos un poco, Tito, cómo, bueno, ¿qué perspectivas de la reunión? ¿Qué se trató? ¿Si hay avances? ¿Cómo se viene trabajando respecto también a las reivindicaciones, digamos, de Vecinos en Red? ¿Cómo se viene avanzando en esos temas? Bueno, a grandes rasgos, fue una reunión bastante interesante desde mi punto de vista. Puesto que se diagramaron muchos puntos vitales para una posible crecida del río. Esos puntos, lo que sí que lamentablemente seguimos con un poco de improvisación, porque veníamos con reuniones ordinarias con el SECOED, y nosotros como vecinos hemos presentado una propuesta protocolar para el manejo de las crecidas, y eso no se pudo llevar a cabo porque con este tema de la pandemia no se hicieron más reuniones y quedó ahí en stand-by. Pero digo que lamentablemente, digo, porque estos puntos que se trataron ya tendrían que estar automatizados, protocolizados. No tendríamos que tener que andar pidiendo un gimnasio, un lugar donde poner gente, donde poner muebles. Eso ya tendría que estar todo aceitado, cosa que cuando venga una crecida ya sepamos dónde vamos. Ahí va. Dónde vamos a poner nuestras cosas, dónde va a ir la gente. Capaz está bueno detallar un poquito eso, los puntos que se trataron ayer, para que ahí estás contando. Bueno, algunos. Eso fue uno de los puntos. Después se habló sobre el tema de los suministros, y del tema del aislamiento de las personas con COVID, que eso también trae otro problema al margen. Y después, una cosa que me pareció interesante fue la propuesta de formar un WhatsApp manejado por el señor Bruno Pacheco, que es el vendría a ser como el nexo entre el SECOED y los grupos como el nuestro. Ese señor se va a encargar de monitorear el río y los guarismos de lluvia, y va a ser el encargado de informar a los referentes, a los distintos referentes. Por eso estaba pensando él en hacer una red de WhatsApp para que todos los referentes estemos en esa red. Eso quedó él en instrumentarlo, no sé si lo hará en los próximos días. Por lo pronto, eso es una noticia muy alentadora para nosotros, que no, ya no vamos a tener que estar clavando las reglas ni esperando que alguien te dé una información, sino que la información va a venir directamente del SECOE. Eso es una noticia importante para los vecinos. Bien. Y ya se sabe, porque digo, la información, si bien en el último repunte del río mejoró un poco la información, no la que provee la intendencia a través de su aplicación, que en ese momento tenía como 2 días de atraso, pero sí los informes que se generaban a través de Inagua, que eso entiendo que es lo que podría transmitir esta persona, pero sí, tampoco la periodicidad de esos informes era en ese repunte, la periodicidad de esa información no era constante. ¿Se podrá prescindir de la regla de Tito y de cada vecino que va midiendo la crecida en una futura creciente? Yo espero que sí, porque, a ver, yo vengo diciendo hace tiempo, estamos en el siglo XXI, con toda la tecnología que hay. De noche salís afuera y ves el cielo, pasan 50, 60 satélites uno detrás del otro. Bueno, y no podemos estar clavando una regla y a cada hora ir a fijarse cuánto subió el río. Eso ya es arcaico. Espero que todas estas aplicaciones, toda esta tecnología, se aplique de una manera concisa, que sea creíble. Perfecto. Porque no hay otra. Bárbaro. Tito, ayer los convocaron para ayer, mejor dicho, los convocaron el jueves, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, para ayer. ¿En base a qué criterio los convocaron? ¿En base a un criterio, de medidas de lluvia, de medidas de prevención? ¿Cuál fue el criterio para decir mañana tenemos que convocar a los vecinos? El criterio que me explicaron a mí fue que habían previsiones de lluvias importantes en la cuenca del río, que por lo tanto querían, antes que pasara nada, querían aceptar los temas de evacuación, que fue lo que se trató. Eso fue lo que me dijeron a mí. Claro, pero yo... no sabemos cuántos son importantes, ¿no? ¿Cómo? No sabemos qué significa el hecho de que sean lluvias importantes, no sabemos cuánto era el criterio. No se tiraron guarismos, pero yo por lo que he visto acá en los informes, las lluvias eran de 150 milímetros. El viernes, creo que hoy también se esperaba otro 150, pero digo, yo por la red de vecinos traté de calmar un poco, porque ya habían vecinos un poco nerviosos, porque también, si bien la reunión era para mí la vi positiva, porque no se está esperando que el río esté dentro del pueblo para tomar las medidas. Tampoco nos podemos poner nerviosos. Eso es una cosa que va a seguir ocurriendo, creo, de que Secoen se reúna ante una previsión de creciente. Creo que eso está bien, me parece. No, sin duda que marca además un logro de lo que fue la organización de los vecinos en todo este tema, ¿no? Sí, yo lo recalco siempre. Yo siempre lo recalco. ¿Sí? Sí, sin duda. Ya hace casi 2 años que sucedió aquella catástrofe y bueno, y se van logrando cosas de a poquito y pasito a pasito, pero se van logrando cosas y eso creo que debería ser gratificante y un impulso para seguir adelante. Por supuesto. Nosotros seguimos con la esperanza de que luego de que pase esta pandemia volvamos a reunirnos periódicamente y tratar de, como dije al principio, todos estos temas concernientes a la evacuación ya queden aceitados. Ya sea el tema de los lugares de alojamiento, del transporte, que es importante también, de que hay que tener vehículos con cantidad considerable para sacar las cosas. Bueno, eso ya tendríamos que dejarlo por escrito. Ahí está. Eso podemos retomar eso que al principio estabas contando, Tito, que mencionaste que había como cierta improvisación y haciendo referencia a eso. ¿Qué cosas son las que ya se podrían tener ya predefinidas y no tratarlas en una reunión de emergencia, ¿no? Sino que son cosas que ya en cada inundación son recurrentes. Yo pienso que el tema de los alojamientos ya tendría que estar definido eso. Se tendría que hablar con todas las comisiones que manejan los gimnasios y con todos los lugares posibles para alojar personas, y ya tendríamos que tener un protocolo de eso. Bueno, si mañana viene una creciente, ya sabemos que hay que armar la sede Wander, la Club de Bocha, etcétera, etcétera. Pero eso ya tendríamos que tenerlo aceitado. Bien. Como también el tema de los camiones, de vehículos. Eso es otra cosa que yo vengo diciendo de hace tiempo, que a quien le corresponda, no a mí, tiene que tener una comunicación directa con quien sea de las Fuerzas Armadas para, de pasar algo de crecida, ya automáticamente comunicarse con las Fuerzas Armadas que ellos manden material rodante, material humano, que creo que tiene suficiente. Y no esperar a que el paseo Santiago Miguel o el Negrito Cáceres te presten el camión para sacar las cosas, porque de repente el paseo se ofrece, sí, yo cuando precise del camión lo van a tener, pero si yo lo mando a buscar muebles a Montevideo y de repente no está el camión. No, eso no, no. De la calidad no se puede estar, no se puede manejar con la calidad uno. Hay que manejarse con cosas concisas. Bien. Tito, una consulta. Desde todo este tiempo, desde aquella inundación, desde las primeras reuniones se habló del tema de protocolos. ¿En qué protocolos sí se ha avanzado, digamos, en este tiempo? ¿Se ha avanzado en alguno? Digo, ¿hay algo no predefinido avanzado, que no, hacer no, cuando en una inundación? No, en eso no se ha avanzado. Bien. No se ha avanzado. No. Se ha avanzado en lo que hemos hecho nosotros, en las gestiones que hemos hecho, en las reuniones que hemos tenido con autoridades, la vez que fuimos a los derechos humanos, que eso fue un impacto también para las otras autoridades, para que abrieran un poco los ganchos. Pero en un protocolo local respecto a la inundación, no, eso no se ha avanzado nada. Uh-huh. Y más allá de lo que son los protocolos, digamos, para para el momento, digamos, de que se da la crecida, con respecto al manejo preventivo de lo que puede ser una crecida, ¿tuvieron alguna información respecto a eso? ¿Qué manejo se está haciendo? Antes de contestarte esa pregunta y antes que se me vaya de la mente, también los vecinos estamos un poquito quietos, porque empezamos con un furor bárbaro y yo las últimas reuniones que fui éramos 3, 4, en una creo que éramos 5. Entonces ahí también está un poco que si no tenemos un respaldo detrás de la gente, es difícil luchar contra ese negativismo. Evidentemente estas cosas funcionan un poco a lo que es la presión a la organización popular, ¿no? Lamentablemente no es lo ideal, porque no es lo ideal que las cuestiones de... Que en definitiva son de vida, ¿no? De salud y también, digo, de calidad de vida, queden en manos de... que queden dependiendo de este tipo de cosas, pero bueno, es lo que sucede lamentablemente y hay que estar apoyando y trabajando para eso, ¿no? Sí, seguro, ni hablar. ¿Qué te preguntaba aquel? No, sobre si le dijeron algo o se ha tratado en alguna reunión sobre el tema del manejo preventivo de los que son las crecidas, bueno, lo que se había discutido en aquel momento del tema del manejo de la cota de la presa de Paso Severino, por ejemplo, el tema de montes, etcétera, ¿se ha avanzado algo en eso? No, bueno, en las reuniones ordinarias algo hemos hablado, sí. En las reuniones ordinarias a las que yo concurrí, algo hemos hablado respecto a eso, porque también eso lo tenemos nosotros incluidos en un protocolo que redactamos y se lo hemos repartido como 20 veces acá a las distintas autoridades. Por el tema de las presas, en una oportunidad yo fui junto con el concejal Hugo Rodríguez, que consiguió la entrevista, a una entrevista con el ingeniero Barreiro, creo que es el jefe de las presas, el que es el supervisor de todas las presas. Y el hombre, le planteamos el tema de la cota y no hay de parte de ellos no hay una respuesta a nuestros reclamos, porque se aducen que la represa solamente tiene una incidencia sobre la cuenca de un 30%, que eso no sería suficiente para regular una crecida, a lo que nosotros seguimos sintiendo que sí, que puede ser, pero los que mandan son ellos y los técnicos son ellos. Uno tiene solamente habla por la experiencia, nada más. Hay que aclarar que en su momento la red de vecinos, en conjunto con la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, pidió en la Comisión de Cuenca en julio de 2019 que se investigue si realmente esto era así, como dicen ellos, o no, si realmente podía haber tenido una incidencia el manejo de la represa en lo que fue esa inundación de magnitud récord inédita. Pero bueno, no aceptaron esa investigación, de hecho no lo quisieron hacer, así que en realidad hasta que esa investigación no se haga, lo que dicen es simplemente una opinión personal de ellos, pero no parecería estar basado en criterios científicos, porque por lo pronto no los quieren mostrar. Seguro, lógico. Pero ¿qué pasa? Que los argumentos que ponemos nosotros, que son argumentos básicos, surgieron de la experiencia personal y de la investigación que lleva Hugo Rodríguez de hace muchos años, son rebatidos por argumentos técnicos, que uno no maneja eso, ¿no? Porque ahí el ingeniero ya nos estaba esperando con unas gráficas que nos mostró, y que seguro vos contra eso no podés si no sos experto en la materia, no podés hacer nada. Bueno, pero tampoco quisieron venir a mostrarlas a Santa Lucía cuando se las pedimos, ¿no? De hecho, bueno, sí, por ahí si se hacen públicas esas gráficas, porque alguien que no tiene conocimiento por ahí es difícil rebatirlas, pero si las hacen públicas, por ahí capaz que se tienen la razón. Mientras no las hagan públicas, en realidad no hay un argumento científico atrás de eso, un argumento sólido, porque es algo que ellos, a uno que no sabe nada, lo pueden marear con un par de gráficas, pero por ahí, si se hacen públicas, puede haber gente que efectivamente sepa del tema y que tenga otra opinión, ¿no? Nosotros nuestros análisis, los de la Asamblea por el Agua y los de la Red de Vecinos, los hicieron públicos, y no fueron rebatidos por los técnicos que estaban presentes en la Comisión de Cuenca, de hecho. Sí, seguro, pero el tema es que ahí está el cuello de botella. ¿Cómo ponerse de acuerdo las dos partes? Sin duda. Tito, los expertos de OCE aducen que la cota debe estar ahí porque la reserva de agua es importante para el abastecimiento de la población, etcétera, etcétera, etcétera, y que no te lo dicen directamente, pero que el tema de las crecidas no queda a segundo plano. Sí, sin duda. Lo veo yo. Que el interés no me lo dijo. Claro. A mí no me lo dijo el ingeniero, pero yo lo palpé, lo estoy palpando. El interés de ellos es asegurarse que no falte agua en Montevideo. Por supuesto. Aunque eso implique que Santa Lucía se inunde. Ese criterio. Claro, o sea, que está bien que aseguren, digamos, el agua para la distribución en la zona metropolitana, pero lo que pedía un poco la Red de Vecinos y la Asamblea por el Agua es que, bueno, que haya un manejo de la cota que sea acorde también a las épocas de lluvia y con una coordinación, digamos, con las previsiones para que, teniendo una cota más baja, eso dé, porque por más que afecte en un río, por lo menos dé tiempo y sea una crecida más leve, que eso permita activar un montón de cosas, ¿no? Ese era un poco el pedido que se hacía desde la Asamblea por el Agua y la Red de Vecinos. Seguro, es lo que también yo le planteé al ingeniero, pero ustedes, ¿por qué no hacen una prueba? ¿Por qué ustedes están con esa, no sé qué palabra empleé en ese momento, pero yo digo, con esa tosudez de decir, no, la cota tiene que estar allá arriba? No, ¿por qué no decimos, bueno, por 6 meses vamos a probar con la cota 2 metros más abajo, a ver qué pasa? Porque con la cota 2 metros más abajo, el abastecimiento de agua iba a estar asegurado. Y para nosotros 2 metros es una medida muy importante. Pero sí, bien. No sé. Tito, bueno, un poco comentaste cuáles son las cosas que tendrían que estar previamente definidas, que es un poco lo que se vino a tratar de definir ayer, que sería bueno ya tenerlo hacia adelante. Por ahí, ojalá que no haya un repunte del río muy importante ahora con estas lluvias, pero que sirva esto para como un puntapié de repente para seguir trabajando eso para tenerlo definido y que no sea un tema ya más de discusión, es un tema que ya está definido, y pasar a discutir otros temas como pueden ser las medidas de prevención de inundaciones, como puede ser justamente esto de Severino y el tema de, bueno, el modelo productivo que hay en eso. Hay estudios científicos que indican que el agua llega 3 veces más rápido al río con el cambio del modelo productivo y nadie lo ha rebatido. Por lo tanto, el río crece 3 veces más rápido. Y eso hace que desborde más, al crecer más rápido. Pero algunas cosas que se mencionaron ayer como importantes en el caso de que fuera necesario evacuar, el tema de evacuar en seco, ¿no? Que eso en estas condiciones de emergencia sanitaria sería algo como, digo, porque está bueno por ahí compartirlo con la comunidad porque es algo a tener en cuenta, que siempre cuesta porque uno que está ahí no quiere evacuar hasta que no tiene el agua en los pies, pero en estas condiciones sería como algo fundamental, ¿no? Ah, sí. Esa es una medida que a mí me parece acertadísima, porque es muy distinto. A mí me ha pasado que he tenido que ir a ayudar a vecinos, amigos, familiares, y nos hemos tenido que meter con el agua más arriba de la cintura, arriesgando nuestras propias vidas, y el vecino que esperó perdiendo muchas cosas, porque en el, con el agua a esa altura dentro de tu casa no podés sacar todo lo necesario, hay muchas cosas a perder. Y si vos, sabiendo que el agua te va a llegar y si evacuás en seco, podés manejarte de otra forma. Eso es muy importante. Eso es una medida aceptada, eso. Pero tienen que estar todos los resortes, como sigo diciendo, todos los resortes aceptados. Porque si vamos a hacer una evacuación, tiene que haber vehículos, no tres vehículos, cuatro. Tiene que haber 20 vehículos. Bien, bueno. Sabemos bien que la mayoría de los integrantes de la red de vecinos somos de esta zona que no es tan vulnerable como el Abrojal y el Caimán. Pero sabemos bien que ellos lo sufren mucho más que nosotros. Ahí va. Que también hubo representantes del colectivo Abrojal. Sí, pero también nosotros como la mayoría somos autoevacuados, también tenemos que tener una respuesta. Lógico. Y eso también está como bastante en el debe. Sí. Bien. Bueno, Tito, creo que con esto tenemos una perspectiva bastante completa de lo que fue la reunión de ayer. Creo que algo es importante decirle a la comunidad que en principio no hay una situación alarmante, digo, para que la gente no se ponga nerviosa, hay que estar atento. Yo no he ido al río, pero me parece que el río se ha movido muy poco, me parece, no sé, yo no he ido. Sí, por ahora me parece que sí, que no ha crecido mucho. Yo ayer lo tiré en la red de vecinos, porque yo soy uno de los que me pongo, a mí si mi familia no me trae a tierra, soy uno de los que me pongo medio frenético cuando viene el agua. Y entonces le dije un poco en broma a los vecinos, digo, bueno, si yo que soy flor de loco estoy tranquilo, ustedes tranquilos se sientan bien. Ahí va. Bueno, Tito, estaría bueno dejar algún contacto para quien se quiera sumar a Vecinos en Red. Dejar algún contacto, de qué forma se pueden poner en comunicación o se pueden sumar a la organización. Ahora después yo te paso ¿A qué hora termina ustedes la transmisión? Terminamos a las 12, pero capaz que ahora vamos con otra entre oídos, que termina 11:30, capaz que para las 11:30 podemos compartir la información. Bueno, bárbaro. Perfecto. Notable. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes también y los felicito porque siempre están a la orden de la gente. Bueno, muchas gracias. Y bueno, los micrófonos siempre expectantes y ahí a lo que sea necesario. Un abrazo. Sí, ya lo sé. Y ustedes también como persona siempre están a la orden. Bueno, vamos arriba, Tito. Gracias. Un abrazo. Abrazo para todos ahí. Charlábamos con Roque Tito Serian, integrante de Vecinos en Red, la organización de Santa Lucía, de vecinos que se organizaron para, bueno, tener una mejor respuesta institucional y también estar coordinados como vecinos de la situación del río ante futuros repuntes del río. Uno de los primeros aportes de esta red de vecinos fue una propuesta de protocolo de acción frente a las inundaciones, que lo realizaron hace ya casi un año y, bueno, lamentablemente sigue en discusiones. No fue aprobado todavía por el municipio, que tampoco propuso uno, ¿no? Sí, por el comité de emergencia. El SECOEL, que es el comité de emergencia departamental. Hay uno local y uno departamental que bueno, un poco Tito creo que al principio fue claro cuando dijo que había improvisación, en el sentido de que se siguen discutiendo las reuniones, cómo vamos a evacuar las cosas que ya suceden en cada inundación. Se sigue discutiendo eso, cuántos camiones van a haber. estamos en un contexto distinto, que es un contexto de emergencia sanitaria que genera un cambio importante, porque hay que tener más lugares de, por ejemplo, para las personas evacuadas y demás, en el caso que hubiese un repunte. Pero hay cosas que son siempre iguales y todavía no están definidas, que permitirían que ante un determinado nivel de riesgo, digamos, de inundación, ya activar eso. Hay 10 camiones ahí disponibles para que la gente se pueda mover y no tenga que andar esperando que alguien lo lleve de más, ¿no? Como que en eso sería lo que estaría faltando, tenerlo bien definido, ¿no? Los lugares a donde va a ir la gente, los camiones, bueno, todas las cosas básicas. Sí, sí, el para sistema que se active el protocolo y listo, ¿no? Claro. Falta eso, un protocolo. Y digamos que tiene que ser ya eso, ¿no? Digamos que... No podemos esperar a hacer el protocolo el día antes de la creciente. Claro. O sea, que es lo que ha pasado hasta ahora. Me parece que cuando se hablaba de evacuar en seco, es fundamental. Llegó un mensaje de Inés, que nos dice que también es integrante de la red de vecinos y compañera acá de La Espica. Que dice: buenos días, hace casi 2 años de la creciente y ningún protocolo tenemos. Fue una catástrofe donde hubieron fallecidos. La red de vecinos y vecinas va a continuar, seguiremos denunciando y haciendo lo que sea necesario. No podemos permitir que siga en la misma cuando fue algo horrible. Indudablemente, las reuniones son un avance, pero si no se acompaña con acciones no sirven de nada. Solo nos mantienen al tanto y nos escuchan, pero no se hace. Así que al parecer... Se sigue avanzando poco, como decía Tito. Bueno, vamos a mandar también, nos llegó un mensaje de Colo Carol, que dice, vamos arriba a ese programa y buena música también. Así que Colo ahí. Un abrazo ahí, igual Colo. Del otro lado, un abrazo. Bueno, hablando de buena música, cuéntenos un poco. Bueno, pasar. Llegó este muchacho, el gordo. ¿Le va a pasar la posta o...? No, para nada, quédate por ahí. Como hace, estoy probando lo mismo que hace Terfilo con Alvarenga. No le digo Nacho porque no lo conozco mucho. Con Alvarenga. Bueno, vamos a seguir entonces con esta... Ya que estamos hoy para esta editorial, esta... Ya sé que no se dice editorial, no me hagas señas porque me molestás, gordo. Vamos a utilizar nuevamente esta editorial de discos. Ya sé que es para los libros. Editorial de discos que se llama Basura Discos. Y lo pueden encontrar en basuradiscos.com. Y vamos a escuchar un tema. Porque el Tito recién lo dijo, ¿no? Entonces de la Funkbuster Society. Mire, todo en inglés, ¿no? Vamos a escuchar You Say. Lo compliqué. Sí, me complicó porque ese no lo tengo. ¿Cómo lo va a tener si lo estoy mirando acá Lo subió a un lado que no era, me parece. Pero usted me dijo que lo subiera ahí. Bueno, ¿qué quiere escuchar? Claro. Dígame. Ah. Que lo elija Carlos, claro. Escuche usted, diga usted. Discúlpeme, pero yo tenía previsto que íbamos a escuchar Canción de las Espigas. Fantástico, pero esa ya la escuchamos. Ah, no. Chacarera Azul, digo. Chacarera Azul. ¿Quién está entrenado? Capaz que le gustó la que escuchaba. Muy bien, yo soy un profesional. Chacarera Azul de Fernando Chain. Muchas gracias. Del mismo, es la misma editorial. Ya sé editorial. Que no se dice editorial. Sáquenmelo a este muchacho de acá, por favor. Bueno, vamos a escuchar Chacarera Azul. Surco errante en tu mirar, desata la flor del sol, vuela lejos de mis manos. Oh. sin mirar el brillo que se hace la lágrima. Y si el cielo se hace amor y la lluvia un solo eco, yo te espero.